Cuentos infantiles leídos por Andrés Escobar. Hoy vamos a leer La adivinanza del rey. Pero antes quiero mandar unos saluditos a Ana Isabel, de 5 años, que vive en Medellín, Colombia. A Seth, de 7 años, que vive en Guadalajara, México. A Emma, de 6 años, y a Andrés, de 3, que son de Saltillo, Coahuila, México. A Felipe, de 4 años, y Francisco, de 1 año, que son de Neuquén, Argentina. Y a Tomás Bolaños, que es de Heredia, Costa Rica. Este cuento es para ustedes. Cienfuegos era un campesino fuerte y justo que lideraba la resistencia contra un rey inteligente, pero injusto. Tras largos años de lucha, los ejércitos del rey lograron apresar al campesino. El rey le preguntó: ¿Por qué luchas contra mí? Cienfuegos le respondió: Eres un rey inteligente, pero no eres justo. El rey dijo: Te mostraré cuán justo soy. A pesar de todos los años que has luchado contra mí, te daré una oportunidad. Te dejaré ir a tu casa, pero mañana tendrás que visitarme vestido y sin vestir. Deberás venir a pie y a caballo. Y deberás traerme un regalo y no traerme ningún regalo. Si cumples, te dejaré libre. Al día siguiente, llegó Cienfuegos, que aunque no era inteligente como el rey, sí sabía de justicia. Lucía un hermoso sombrero de ala ancha y nada más. Debajo de su sombrero no vestía nada. Venía de pie sobre el lomo de un caballo. Y de regalo le traía un hermoso pájaro rojo. Cuando quiso entregarle su regalo, el pájaro voló. El rey, inteligente como era, le propuso a Cienfuegos ser su asesor. Así terminaron trabajando juntos, dos que antes eran enemigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si quieres seguir escuchándonos, encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!